Año 2020. Una pandemia asola el planeta. La población debe permanecer en cuarentena, pero lo que se presumía como 15 días de encierro en casa se ha convertido en un encierro de 40 años. Solo una voz resiste para contárnoslo, la anciana del futuro. Hola mis hermosuras, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa podcast de La Anciana del Futuro. Espero que os encontréis muy activos, activos y activas en lo que a vuestra vida se refiere. También que estéis 100% bien de salud. Como ya veis, yo siempre os deseo cosas buenas. Así que considero que es un plus para que escuchéis este programa podcast. Si no lo escucháis, estas palabras son como hablarle a una pared, porque nadie las va a recibir, pero en cualquier caso, si no los escucháis, estos programas podcast que yo me dedico a hacer con toda mi buena fe, peor para vosotras. Bueno, dicho esto, habiendo echado la primera bronquita de la semana, que vendrán muchas más, claro, no lo dudéis, a mí siempre me gusta que la gente tenga las cosas bien claras. Y si a veces hay que decírselo por las malas, pues por las malas se le dicen. No pasa nada. Bueno, a lo que íbamos. Muchas gracias por estar una semana más, por empezar una semana más conmigo, con mis grandes consejos, con mis buenas palabras de ánimo y también a veces de desánimo, porque creo que el equilibrio es necesario en esta vida. Vamos a empezar escuchando las preguntas que nuestros oyentes, o que mejor dicho, mis oyentes, me han estado enviando a lo largo de este fin de semana. Por favor, no ceséis en enviarme preguntas. Cada pregunta es un sueño cumplido, como decían aquellos. Así que, por favor, no dejéis de hacerlo, no dejéis de hacerlo, porque todo va a ser bueno, positivo para vosotros y sobre todo positivo para mí. Y a decir verdad, cada vez estoy yo más egoísta. A mí me interesa cada vez más solamente mi propio bienestar. Así que por favor, si contribuís en el bienestar mío, pues mejor también. Para todos, sobre todo para mí. Venga, escuchemos la primera pregunta a ver qué es lo que nos cuentan. Hola anciana, me gustaría saber si usted se considera a sí misma una persona sexy. Gracias, un beso. Hombre, pero ¿qué clase de pregunta es esta? Por favor, vamos a ver, ¿qué clase de pregunta es esta? No nos vamos a meter en esos terrenos, porque es que si nos metemos en esos terrenos, pues la cosa esta puede desvariar y esto en vez de convertirse en un podcast didáctico de educación, como yo creo que es el podcast este, pues se va a convertir en un tipo de podcast de conversaciones picantes. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Por mucho que a vosotros os guste ese tipo de cosas un poco más subiditas de tono, yo no puedo. A ver, me tenéis que comprender, ¿eh? Yo no puedo entrar por esos caminos, porque es que eso a mí me pone en una tesitura un poco comprometida. Bueno, el caso, te voy a responder a la pregunta, sí, claro que sí. Bueno, venga, siguiente pregunta. Hola, anciana del futuro, ¿qué tal estás? Bueno, yo estoy echándote de menos en este domingo que te escribo. Y con muchas ganas de que mañana vuelvas a hacer un nuevo programa, que nos alegre la tarde. Y nada, gracias por contestarme siempre a mis preguntas sobre sueños. Quería contarte un sueño que he tenido estos días, que era como sobre el futuro. Yo iba bajando por la calle Alcalá desde Sola a Cibeles, iba en un monopatín, iba con un amigo, íbamos hablando, pero cada dos por tres me tenía que bajar del monopatín porque la calle estaba como destrozada. Estaba, pues no sé, llena de agujeros en el suelo, con restos de hormigón, como con restos de unas edificaciones caídas. Y pues, por ejemplo, o sea, era como un ambiente como del futuro, pero de un futuro en el que las máquinas habían gobernado, pero todo eso se había ido a la mierda, ¿sabes? O sea, por ejemplo, había como agujeros en el suelo y debajo de esos agujeros se veía adentro que había máquinas que seguían funcionando. Entonces, en su movimiento al funcionar, pues como que seguían rompiendo el suelo para intentar salir de ahí. Entonces mi amigo decía, va tía, cada vez estoy más harto de esta calle y de esta ciudad. Y yo le decía, venga hombre, no te pongas pesimista, ¿no? Como yo estaba como súper adaptada al medio. El caso es que seguíamos andando ya por otra calle y yo le preguntaba, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces él me decía, bien, bien, pero bueno, estoy un poco rayado porque tengo un furry que me está molestando. A ver, los furries eran como unos personajes que teníamos en nuestros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, teníamos un furry en el ordenador, un furry en el móvil, un furry en la videoconsola, un furry en la tele. Eran como personajes que te salían ahí, ¿sabes? Un poco, ¿te acuerdas como el clip de Windows? Pues algo así, ¿sabes? Eran personajes, pero que cada uno tenía una personalidad, ¿vale? Total, que entonces él me contaba que el furry que tenía en la Play como que estaba muy pesado y que llevaba días y días cantándole sin parar una canción en contra del PP. A mí me pareció súper divertido. Yo le dije, pues a saber qué le has estado tú contando a ese furry para que te haya hecho esa canción. Bueno, ya está. Hasta aquí el sueño. Simplemente quería saber si esto que te cuento se parece en algo al presente que tú estás viviendo ahora. Bueno, espero que estés muy bien. Te mando muchos besos. Ay, hija mía, hace 10 minutos que me he quedado dormida. Vamos, cuando ha dicho lo de Cibeles, yo ya ahí he caído, me he quedado groggy. Lo siento, hija, es que si me mandas un audio, una pregunta que dura más que yo que sé, que la película Titanic, pues chica, pues es que a mí la atención me dura lo que me dura, que una ya tiene una edad y no puede estar ahí al loro durante 25 minutos. Chica, a mí me resumes. Tú y todo lo que me manden una pregunta, me resumís, que es que me haces unas preguntas tan largas que ya se me va a mí la pinza y no sé lo que me habéis preguntado. Bueno, yo no entiendo muy bien, al final pues ya lo he ido, he estado desde el viernes escuchando la pregunta y tomando notas para no quedar mal, la verdad. Simplemente eso, para no quedar mal. Porque yo me debo a mis oyentes, a mi audiencia. Bueno, lo de la canción contra el PP, yo eso no lo he entendido. Mira, ahí ya, mira, no te voy a decir que me ha sentado mal, porque no me ha sentado mal. Pero bueno, yo creo que tienes que tener un poquito de cuidado con las cosas que dices, ¿eh? Bueno, que eso podríamos discutirlo. Si es bueno o es malo el PP. Eso lo podríamos discutir. Ya no existe en 2060. Pero en aquellos tiempos de 2020, pues bueno, pues podríamos discutirlo. Así que hay... Bueno, se parece eso que tú me has narrado con tantísimo detalle y a lo largo de tantísimo tiempo a la realidad que yo estoy viviendo, pues no se parece en nada. Tú si te imaginas esa especie de mundo distópico lleno de agujeros, no. Ya puedes dormir tranquila y no volver a tener esos sueños, al menos no volver a tener unos sueños tan largos. No se parece en nada. Aquí el firme de las carreteras está maravillosamente bien. Y las aceras también están todas muy limpias. Ni agujeros, ni escombros, ni edificios caídos, ni chorradas de esas. O sea, aquí todo está decentemente, como tiene que estar. Las cosas reconstruidas. Y si te gustan las cosas rotas, pues te haces hippie y te vas a una comuna. Pero si tú quieres vivir en un momento como ahora futuro, donde vivimos un confinamiento, pero a la vez nos gusta asomarnos a la ventana y que las cosas estén hechas y derechas, chica. No nos gusta pues ver basuras. Somos gente con una educación visual y una educación estética muy firme. Muy firme. ¿Tú crees que nos íbamos a quedar, las gentes del futuro, como somos, calladas, si nuestros gobernantes, permitiesen que nuestras ciudades, nuestros pueblos, las cosas que vemos nosotros desde nuestras ventanas, fuesen una verdadera basura como tú nos estás narrando? ¿Tú crees que nos íbamos a quedar en silencio? Nosotros no somos gente del 2020 que estaba todo el día agachando la cabeza ante su amo. No somos así. No somos así. No somos dóciles ante la autoridad. No. Me niego. Eso no. Eso por suerte ha cambiado. Ha cambiado. Estamos en contra de cualquier autoridad. Siempre y cuando la autoridad respete. Respete. Bueno. En fin, creo que te he contestado a tu pregunta mucho mejor que la pregunta que tú me has formulado a mí. O sea, lo he mejorado. En fin. Pero muchas gracias porque tú sabes que yo a ti te tengo un afecto muy especial. No quiero quedar a malas contigo. Vamos a ver, perdonad. Es que los lunes siempre son un día raro para todo el mundo, no solo para mí. Y en el futuro, en el pasado, en el presente y en todos los tiempos posibles que hay. Los lunes son días, pues, un poco de pie torcido, de que no te apetece mucho arrancar. Y a mí, pues, evidentemente, la edad eso no te lo quita. Para mí los lunes son igual de duros que para cualquiera. Tengas la edad que tengas y vivas en el momento en el que vivas. El caso es que yo, como sabes, yo te tengo a ti un aprecio muy, muy, muy especial. Queridísima y deseada amiga. Así que no quiero quedar en malos términos contigo. Muchas gracias y yo siempre espero tus sueños, que tú me cuentes tus cositas y me preguntes y me digas y me cuentes y me hagas todo lo que tú quieras. Así que te mando un beso muy, muy afectuoso desde aquí. Y ahora vamos a escuchar la última pregunta. Anciana del futuro, quisiera saber si los campanarios de torres, plazas e iglesias se verán sustituidos por aplausos a las horas y las medias desde ventanas y balcones. Siento que vamos camino de ello. Nos cargaremos la noble profesión de campanero. ¿Era? ¿Ya eré? ¿Nos puede contar usted cómo se televisa la noche vieja en 2060? Gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti y otro abrazo de vuelta. Bueno, muchas preguntas. Bueno, dos preguntas. Tema campanas, tema aplaudir, todas esas cosas. Bueno, os voy a dar una muy buena noticia. Esta tontería del aplaudir, eso va a durar 3 meses, como mucho, o menos. Lo de aplaudir a todas horas por cualquier chorrada, eso se va a acabar, porque la gente evidentemente pues se va a aburrir, va a ver que eso es una cosa estúpida, con todas las letras, una cosa estúpida, y entonces lo van a dejar de hacer, porque van a decir, ¿para qué leches voy a estar yo 10 minutos aplaudiendo en la ventana? Cuando puedo estar haciendo otras cosas mucho más productivas, ¿no? Así que no os tenéis que preocupar. Respecto a que si eso va a sustituir campanas y de las torres y todo. Nada. Tú no te preocupes por eso. Supongo que tú al hacerme esa pregunta es porque te afecta directamente y tú te dedicas a esa profesión de campanera. O campanero, lo que sea que seas. Bueno, pues no te preocupes porque tú, tu profesión, tu oficio está asegurado por años y años y años. Después, dentro de unos X años, que no os voy a desvelar, porque yo tampoco quiero aquí desvelar las cosas, simplemente quiero ayudaros. Bueno, el caso es que dentro de X años, el tema de iglesias, todo eso, las religiones organizadas, ese tipo de cosas van a cambiar radical, van a cambiar. No os voy a decir la situación de la actualidad, si queréis me preguntéis con más profundidad y yo os digo, pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Eso va a cambiar, entonces olvídate de campanarios, pero tu oficio de campanera, campanero, campanere, va a continuar. Y es más, no solamente va a continuar, sino que se va a reciclar, ¿no? En otras cuestiones muy parecidas. Así que no debes de sufrir. Respecto al tema de la noche vieja, pues mira, la de 2060 todavía no ha llegado. Así que tampoco hay que correr. No sé, aquí no sé cómo va a pasar este año. Yo te puedo contar cómo fue la de 2059, por ejemplo. La de 2060, pues yo estoy en el futuro, pero no tanto. No tanto. Las noches viejas son iguales, son maravillosas, porque sale... Está Annie Gartiburo, guapísima, sigue estando excelente. Unos tratamientos especiales de belleza que se van a empezar a desarrollar a partir del año 2026. Una cosa así va a permitir a las mujeres que están guapas, por decirlo así y así finamente, y que tienen dinero, les va a permitir mantener su físico prácticamente inamovible. Y eso la verdad es que nosotras, las visionarias, no hombre, las televidentes, pues lo agradecemos. La gente que lo ve, pues nos gusta ver a una persona guapa con todas las cosas del cuerpo en su sitio, ¿no? Una teta caída, una barriga caída. Eso a nosotras no nos gusta ni a nadie, ni a nadie. El que me diga lo contrario, miente. Bueno, el caso es que Ani Gartiburu sigue estando maravillosa, ella con su ropa, sus vestidos rojos, largos, y también Roberto Leal. Porque, como ya sabéis, va a haber un cambio de paradigma en la televisión, ya no va a ser la televisión, va a ser otra cosa, no va a haber esas opciones de canales que había en vuestra época, bueno, pues esas cosas, pero eso no os lo voy a desvelar tampoco ahora porque no es el momento. Bueno, el caso, amiga, que no te preocupes, que tú vas a poder seguir ejerciendo tu profesión en tocar las campanas, que no temas por ello. Las cosas pueden cambiar, pero van a cambiar siempre a mejor en tu caso. En otros casos va a ser un desastre. En otros casos, yo la verdad es que si tuviese la capacidad que tengo yo, porque estoy en el futuro, realmente estaría muy, muy deprimida. Pero bueno, no os voy a desvelar nada. El caso es que no te preocupes. Tú no te preocupes, preocúpate por otros asuntos más importantes porque seguro que los tienes. Seguro que los tienes. Bueno, en fin, pues nada, que llegamos ya al final del programa, que espero que os haya gustado, y si no, pues me da exactamente igual. Y que nada, os espero mañana de nuevo con un nuevo programa podcast, con preguntas y con respuestas todavía mejores que las preguntas. Y nada, desearos que estéis muy contentos, y si no los estáis, pues nada. Os jodéis, que no, hombre, es broma. A veces digo tacos y no debería, porque a mí no me gusta decir tacos. Me disculpáis. Bueno, nada, que os quiero muchísimo y que nos vemos mañana. Adiós, amigas, amigos, amigues. Adiós. Diferente.